Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida Sophie, feliz cumpleaños a ti. Bueno, aunque ya no nos hemos visto porque ya me salí del inglés, espero que estés muy bien y muchas felicidades por este día, Sofía. Y que cumplas muchos más. Bye. Tu amigo el Joe.